ministro de Genaro, diputado nacional, que nos está acompañando y bueno, y animando en este tiempo tan especial, quien les habla, Eduardo Sofieto, la tercera candidata concejal, María Cristina Romero, la candidata consejera María Eugenia Ábalos, la cuarta candidata consejero Susana Souto, y el quinto candidato, el señor Julio Rodríguez, y bueno, también Manuel Sánchez, quien nos está acompañando también desde el primer momento en todo este proceso. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta ocasión también, ¿eh? Muy bien, estamos abiertos a toda pregunta, a toda inquietud que ustedes tengan para con nosotros. Se pasó, pero... El diputado quiere decir algo. Bueno, en realidad, además de saludar la presencia de nuestro primer concejal Eduardo Sofieto y a todas las compañeras y compañeros, mi presencia aquí y la del compañero Morales, que está en la compañía, que es el miembro de la conducción del Partido Unidad Popular, que yo tengo el orgullo de presidir en estos momentos en la provincia de Buenos Aires, es para manifestar la alegría, el aliento que significa tener la primera experiencia electoral que pasa aquí, como se llama, el conocido el corazón, ¿no? La séptima sección electoral es el corazón simbólico de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en realidad, tener hoy este grupo de compañeras y compañeros que han logrado superar estos pasos y que se disponen a presentarse, es la primera vez que hacemos pie en la séptima sesión electoral. Así que además de agradecer a los votantes aquí de Saladillo que les han dado la oportunidad, mi agradecimiento a las compañeras y compañeros militantes de esta Unidad Popular que conjuntamente con otros partidos políticos que en la provincia de Buenos Aires hemos emprendido, Proyecto Sur, el Partido Socialista Auténtico, el MST, el PTT, el Partido del Trabajo del Pueblo, y nuestro partido hemos conformado este frente que ha superado esta situación en la PASO de 26 distritos de la provincia de Buenos Aires y en 3 secciones electorales. Y hoy nos hemos constituido en una de las referencias de la provincia de Buenos Aires, de un partido nacional que hemos fundado en el microestadio de Planús el 31 de mayo último, con alegría, algunos compañeros estuvieron presentes, de los que están acá, y hemos tenido la suerte de estar ya pasando las elecciones en 14 provincias. Somos un embrión de un nuevo proyecto diferente que evidentemente está apareciendo como una alternativa clara a estos cambios. Si uno se puede ver, el 70% le dijo no a la presidenta. Sin lugar a dudas, dijo basta este modelo. Pero el 75% terminó votando alternativas del PJ. Terminó votando cosas similares, lamentablemente. O sea, de repente, yo como diputado de la Nación he tenido la posibilidad de presentar un proyecto, entre otros, de prevención o reparación de accidentes y enfermedades laborales. Algo que el año pasado fue aprobado por la presidenta y por todos los oficialistas, que era la ley de ART. Aquí en Saladillo, la mitad de los trabajadores, más de la mitad de los trabajadores de Saladillo, no tienen cobertura de ningún tipo con respecto a enfermedades y accidentes de trabajo. No la tienen. Las ART no los cubren. Significa más de 20.000 millones de facturación para 16 empresas. Y nos dejan la friolera de 7.500 muertos por año, 20 muertos por día en accidentes y en enfermedades laborales. Sin embargo, en la lista oficialista de masa aparece de Mendiguren, que hizo el proyecto, y en la lista oficialista de Isaurralde aparecen los diputados que votaron el proyecto de Mendiguren. Igual en la continuación del proyecto, cambiar algo para que nada cambie. Y aunque quisieron votar contra la presidenta, evidentemente votaron las mismas alternativas. Para nosotros hay que animarse a construir una alternativa diferente. Y que estén las compañeras y compañeros acá, que este Eduardo, seguro no tiene tanta experiencia partidaria, ¿no? Un pastor evangelista, una docente del consejo escolar, compañeras y compañeros que venimos del peronismo, de los sectores radicales, independientes, de las culturas que construimos nuestra nación, hoy más que nunca lo estamos incorporando y juntándonos en la unidad popular. Así que, como inicio, quería decirle con toda sinceridad que quisimos estar presentes para agradecer a los militantes que se están poniendo al hombro la construcción de una alternativa diferente. Y que esto que olfateamos que se necesita como nuevo para terminar los problemas de salud, los problemas de pobreza que existen en todo el país, o los problemas de vivienda, ¿no? En un país donde sobra tierra no debería haber ningún inconveniente para tener vivienda. Sin embargo lo hay, hasta acá hay problemas de vivienda, cuando no debería haber. Entonces me parece que estas cosas de sentido común se resuelven con un cambio de militancia, con un cambio de actitud, y la verdad que los compañeros son orgullosamente para nosotros los mejores representantes, y le pedimos al pueblo de Saladillo, a los votantes de Saladillo, que les dé la oportunidad de ser concejales y que estén en el Consejo Escolar, porque necesitamos tener los mejores representantes. Tierra, todo lo que dice usted, pero ¿qué pasa con la corrupción que hay en la Argentina y todas las denuncias que hay con el gobierno? En estos momentos que yo estoy acá recorriendo en estas ciudades, está mi compañero Claudio Lozano presentando ante el juez Orsabrido denuncias de corrupción y de negociado con el tratamiento de la deuda del señor Vudú. Mi padre siempre me enseñó y me decía: tenés cuidado porque el pescado se empieza a pudrir con la cabeza. La corrupción en la Argentina empieza por la cabeza y derrama sobre todas las perspectivas, sobre toda la sociedad. Y lo que hay que terminar es la corrupción de este sistema perverso donde la mayoría gobierna. Hoy en día, en la provincia de Buenos Aires, se realizó una marcha multitudinaria frente a la Casa de Gobierno de la Legislatura en la Plaza San Martín, ahí en La Plata. Miles de compañeras y compañeros estatales, de los sectores populares, de los comedores que no reciben el aporte, hoy comedores escolares que no reciben el aporte, no le están pagando lo que corresponde, miles de compañeras y compañeros, para discutir el presupuesto de ajuste que cae esa ciudad, y que lo aprueban todos los partidos, salvo los compañeros y compañeras que estamos en contra, que somos muy pocos. La compañera Rita Liente, diputada provincial de Unidad Popular, de acá diputada provincial de la cuarta sesión, de Lincoln, levantó su voz con los trabajadores para decir que no votaron. Porque votaron oficialmente el PJ, la UCR y el Frente Cívico, votaron el presupuesto del año pasado que traía aparejado ajuste en la salud, en la educación, en la prevención, en lo más sensible, que es esta situación que existe en la provincia, que es la falta de trabajo de la juventud y una persecución. Hoy los jóvenes, en vez de tener el futuro, nos enseñan que hay que cuidarse de ellos, y sin embargo hay que cuidarlos. Los jóvenes son atacados por el narcotráfico, por la precariedad laboral, por el gatillo fácil, y no se le abre la posibilidad de trabajar dignamente. Más, el señor Izaurralde acaba de decir hace poco, y poner a Granados en la provincia de Buenos Aires ha sido el mejor símbolo de eso, que hay que alentar la baja de imputabilidad por el tema de la seguridad a los pibes, para que tengamos claro en la provincia de Buenos Aires de los miles de casos de delitos que existen, hay 34 casos que involucran nada más de 34 casos que involucran a menores de 14 a 16 años. Sin embargo, nos plantean que el problema de la seguridad se resuelve con la baja imputabilidad. Y la realidad es que en vez de envalentonarse con los chicos, que habría que cuidar, ojalá que se envalentonaran con los narcotraficantes. Frente a eso se pasa la boca. Pero me parece que la corrupción está en un sistema perverso que enriquece a pocos y que deja a la mayoría sin futuro. Y eso hay que cambiarlo. Lo de las monedas es la consecuencia de una corrupción moral y política previa. La de las monedas, por supuesto, la denunciamos como la estamos denunciando frente al máximo responsable que hoy tenemos en el país, que es el presidente en ejercicio, que es el señor Vudú, que quizás sea el mejor ejemplo de la irracionalidad que significa tener una corrupción gobernada. ¿Cómo se hace para llegar con el mensaje del resultado de las FASO? ¿Qué análisis se hace y cómo se hace para encarar las generales y para llegar con el mensaje de ustedes? Con paciencia, perseverancia y fundamentalmente lo mejor que tienen las compañeras y compañeros que están acá, que es una vida de pública digna. No hay otra posibilidad. La única posibilidad que tenemos es perseverar en este intento y apostar a que se elijan los mejores representantes. Soy militante sindical durante muchos años y es la primera vez que tengo un cargo público siendo diputado. Pude haber sido muchas veces, provengo de la cultura peronista, me fui hace muchos años cuando el menemismo entregaba el país y muchos dirigentes defendían el sindicalismo empresarial. Nosotros optamos por defender los resortes fundamentales de la economía y denunciamos que hoy la renta sojera, la renta petrolera, la renta hortícola, la renta minera y la renta financiera se van de nuestro país para beneficio de otros en vez de ser el producto fundamental que debería generar el futuro de nuestro pueblo. Y la verdad que aprendí en este año y medio que en la Cámara de Diputados hay mucho poder, más poder del que yo pensaba. La verdad, subestimé. Ahí se discute cada cosa e involucra, para bien o para mal, Cuando se discute la RT, estábamos hablando del perjuicio, o la fertilización asistida, discutimos la vida y la muerte en cada proyecto. Necesitamos tener los mejores representantes, no a cualquiera. Y en el Consejo Deliberante exactamente igual. Necesitamos tener a los mejores representantes porque ahí se discute el presupuesto municipal, se discute las prioridades, se discute los problemas de la vida de la gente. O en el Consejo Escolar, donde se está discutiendo la educación de nuestros hijos. No hay que votar porque sí, hay que votar a los mejores representantes. Y necesitamos compañeras y compañeros ciudadanos que estén comprometidos con los problemas de la gente. Si, es más, nosotros creemos, antes decía que el dirigente sindical debería ser autónomo de los partidos, debería tener la autonomía del partido, del Estado, pero si empezar a que ahora también creo que el dirigente partidario también debe tener cierta autonomía de su propio partido. Lo elige el pueblo y tiene que responder al pueblo, más allá inclusive del partido. Este verso de que porque soy de un partido, tengo que aprobar todo. No, los que aprueban son conscientes de que están aprobando realmente a veces perjuicio para la gente. Entonces creo que la mejor forma es perseverar, limitar y convocar. Creo que el pueblo está para más. está tan para más que ningún gobierno convoca a ninguna consulta popular. Por ahí entre nosotros la gente vota otras cosas, porque conoce, porque tiene que sobrevivir, pero cuando ve emerger un problema concreto, las últimas consultas populares fueron votadas de una manera espectacular. Yo vengo de estar caminando en Misiones, donde el pueblo caminó 157 kilómetros durante 5 días en una marcha de Panamí hasta Posadas, que ha acompañado de ese pueblo que camina, y donde lo que exigían era un plebiscito para que no se hiciera una represa, para inundar 17 pueblos y 22 comunidades aborígenes. Simplemente en un lugar donde sobra agua, inundar para darle energía a las transnacionales que depredan con las pasteras, los bosques naturales de nuestra patria. Así caminar, para exigir plebiscito que está en la Constitución, no lo consulta, no lo convoca, tienen miedo. Claro, el año pasado, el único plebiscito vinculante que hubo fue en la ciudad de Loncopué, que fue, si se permitió o no, una mina a cielo abierto, de oro. El 82% del pueblo dijo no. Si se le consulta a la gente las prioridades, el presupuesto participativo, se le dice cuáles son sus propuestas, sin lugar a duda tendremos un país muchísimo mejor que el que hoy tenemos con los gerentes de turno. Víctor, una pregunta, apelando a su parte humanitaria y sensible, digamos, ¿se sintió muy emocionado, muy contento cuando se enteró del resultado y que estaba habilitado para participar en las elecciones de octubre? ¿Cómo tomó a nivel personal esta victoria que significó para usted, dada su escasa experiencia política, haber superado el piso? La verdad es que lo tomamos con muchísima alegría. Yo lo tomamos porque yo este domingo trabajé como todos los domingos, prediqué como lo hago habitualmente los días domingos, y una vez terminado, sin saber cómo iba la cosa, me reuní con los compañeros y estuvimos juntos a ver cuál era el resultado, y la verdad es que lo tomamos con una alegría enorme, desbordante, verdaderamente, porque teníamos esperanza, teníamos mucha fe de que podíamos llegar a llegar a las PASO sin ningún problema. Eso es lo que creímos, como también creemos que vamos a entrar ahora, aunque parezca demasiado optimista, pero creo que sí, que es que lo vamos a lograr, y lo tomamos con mucha alegría, pero también con serenidad, sabiendo que era solamente una parte, que ahora viene la parte importante. Y dada su doble condición de ahora, de pastor y de político, ¿cómo maneja esas dos vertientes sin que moralmente una se incluya a la otra? No, es que no hay divorcio moral, porque la realidad es que cuando uno está sirviendo a Dios, lo sirve en todas las áreas de la vida. Yo soy un cristiano en mi casa, en el trabajo, en la calle, y aún haciendo política. Yo trato de hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, creo y comparto cada palabra que ha dicho el compañero diputado de Genaro, que tenemos un problema de corrupción endémica, ya es una cuestión sabida. O sea, no quiero nada de pedir el voto cuando predica. No. Eso va mi pregunta. De pedir el voto. Bueno, a los amigos y compañeros de la congregación, sí, por supuesto. Bueno, usted ya sabe que tiene la mejor opción para votar, el que le sabe. ¿Has estado en varias experiencias políticas a lo largo de tu vida? No sé si recordarás de Mena, con el Encuentro Nacional de los Argentinos, allá favorable por esta. ¿Por qué para tu criterio la izquierda, el progresismo, no logra en la historia más que atomizarse? Ha habido muchas experiencias y se ha seguido atomizando, no se logra que exista la unidad, el criterio de la izquierda. Hoy mismo también lo vemos. Muchísimas experiencias que se han frustrado precisamente seguramente por alguna situación dirigencial. Pero a tu criterio, ¿por qué la izquierda y el progresismo no logran algo concreto que permita una respuesta en votos, ¿sabes? Bueno, en realidad los grandes movimientos populares, quizá los más importantes que hemos tenido en el siglo pasado, el radicalismo, que fue parido por la chusma, por la rebelión popular muy importante, o el peronismo desde los trabajadores, fueron movimientos populares transformadores en nuestro país. Y sectores de izquierda después del 70 alumbraron movimientos importantes, y creo que la crisis de representación que hubo después del 90 manifestó una crisis que era muy esencial. Primero, en nuestro país hubo un genocidio, o sea que hay que recordar que en el 76 asumieron con toda convicción grupos empresariales, intereses antinacionales, y con el brazo armado, que todavía se siente lo que significa. Estamos a 30 años de recuperar las instituciones democráticas y todavía no están presos la mayoría de los responsables, o sea que el poder que tiene esta conjunción es muy grande. Así todo nuestro pueblo no olvida ni perdona, y es capaz de seguir profundizando no la venganza personal, sino la justicia. Y esto es muy importante. En ese sentido, hay una crisis de representación que se ha profundizado. Yo creo que yo provengo del movimiento peronista, esa cultura. La crisis del 90 fue profunda. El movimiento que había salido para defender los derechos de los trabajadores generaba la desocupación, los perseguía, el retiro voluntario, el que hay que pisarle la cabeza de al lado para salvarse, íbamos camino al primer mundo, ¿no? Las relaciones carnales, bueno, todo lo que ya sabe. Por eso las palabras izquierda, progresismo, a mí se me toca como que han vaciado su contenido. Hoy, o se está con el pueblo o se está contra el pueblo. Malo popular. Yo no me divido más por ningún pensamiento partidario, debo ser sincero. Creo que la gente se divide en la buena gente y en la mala gente. Y es mucho más profundo, más esencial. Recién le decían a Eduardo cómo hace para hacer política, y bueno, es lo mismo, todos hacemos política. Hasta los periodistas también hacen política. Y bueno, alguna cosa es hacer política con mayúscula, que es construcción de poder popular, y otra cosa es la construcción electoral. En eso sí, en un sindicato hay de todos los partidos, ¿no? Uno no puede decir el sindicato de tal partido, lo mismo que no en el punto, supongo, es la verdad de todo, porque los caminos son múltiples. Ahora, lo que sí es cierto es que el compromiso político es de todo. Estamos construyendo una alternativa política que quiere decir también en lo electoral, pero también en el fútbol, también en lo religioso, también en lo educativo, también en lo sindical. Nosotros acá estamos un proyecto de libertad y democracia sindical. ¿Cómo vamos a construir una verdadera nación sin libertad y democracia sindical? El 84% de las empresas privadas de la República Argentina no eligen delegado. No hay democracia en los sectores de trabajo donde se genera la riqueza. No pueden elegir delegado. 30 años de democracia, se puede elegir intendente, concejal y presidente, y no te dejan elegir delegado, porque ahí está la clave. Lo mismo en la fuerza de seguridad, no se democratizan, porque ahí está otra clave de la que es la represión. Entonces nosotros necesitamos democratizar a punto. En esa democratización, yo creo que si dejamos emerger al pueblo, seguro que no va a haber la crisis de representación que existe. ¿Hay crisis de representación? Sí. A veces me preguntan, pero con la desconfianza que le tiene la gente a los políticos, a los sindicalistas, a los religiosos, a los periodistas, hay una crisis. Y me dicen, no sé cómo hacen para creer que se puede. Digo, es un dato de sanidad de la gente, no creo. En la mayoría de los que han estado utilizando o gobernando, porque han cumplido. Ahora, los que no, por no creer en ellos, no hay que dejar de creer en sí mismo. porque haya corrupción no hay que dejar de ser honesto. Eso es una alternativa diferente. Y lo que estamos juntando es esta perspectiva para así tener una alternativa para nuestros hijos.